Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Alerta, más que nunca, alerta, Estados Unidos prepara algo mayor. Hace unos años se coreaba que había que estar alerta porque la espada de Bolívar estaba caminando por América Latina. Hoy, hay que tener esa espada presta para defender la ciudad y el país natal del Libertador. Tras la desaparición de la Unión Soviética y el fin del mundo bipolar, Estados Unidos se quedó sin enemigo. Necesitaba crear uno nuevo ahora que el fin de la historia había hecho posible que el capitalismo imperara en el mundo hasta la eternidad. Río de Janeiro. El escritor Sergio Santana muere como víctima de COVID. Sergio Santana, escritor considerado maestro de cuentos, murió hoy a los 78 años como víctima de COVID-19. Fue ingresado en el Hospital Quinta Dor en Río de Janeiro desde el domingo pasado. Ganador de 3 premios Jabuti, con los libros Concierto de Ojo a Ojo Gilberto en Río de Janeiro, Amazona, relanzado en 2019 y Crimen de un Delicado, Santana fue considerado uno de los principales narradores del país. Su obra fue traducida al alemán, italiano, francés y checo, y también adaptada para el cine. Amigos y escritores lloraron su muerte y señalaron en una publicación de redes sociales que Santana estaba produciendo mucho y muy indignada por la situación del país. Little Richard, uno de los reyes negros del rock and roll, falleció. El cantante murió ayer 9 de mayo de cáncer a la edad de 87 años. Fue uno de los principales nombres de la primera generación de rock and roll, de inmensa influencia en todas las generaciones posteriores. Little Richard, quien nació bajo el nombre de Richard Wayne Pennyman, fue uno de los arquitectos del rock, una figura extremadamente influyente en la cultura popular durante 7 décadas. Su música era una mezcla de gospel y R&B de Nueva Orleans, tocada en un vigor sin precedentes hasta entonces. Su muerte fue confirmada por su hijo Danny Pennyman a la revista Rolling Stone. La causa de la muerte fue el cáncer de hueso. Vivía con su hermano en Tullahoma, Tennessee. Colombia, quieren arrasar. Por Luis Jairo Ramírez. Diversos analistas han coincidido en que la pandemia puso al desnudo las miserias de un régimen como el colombiano que con la imposición del modelo neoliberal no solo destruyó la agricultura y desindustrializó el país, sino que a sangre y fuego desmontó la legislación laboral, la estabilidad, estableciendo en cambio un sistema de trabajo esclavo sin derechos, conocido como la tercerización laboral, que hoy nos tiene con un 60% de la población económicamente activa en la informalidad, como si fuera poco, privatizó el sistema público de salud y la educación. Nación Mapuche. Inspector municipal que asedia a hortaliceras en Temuco es un carabinero dado de baja por torturas. Ellas necesitan el sustento para sus casas. Yo desde que tengo uso de razón, ellas siempre han trabajado en el centro. Son como el mercado, algo principal en las calles de Temuco y muchas veces son agredidas por carabineros incluso estando en compañía de sus niños. Durante esta semana, tras el levantamiento de la cuarentena total en Padre Las Casas y Temuco, las hortaliceras mapuches que históricamente han trabajado en el centro temuquense normalmente en las intersecciones de calle Montt con Aldunate, han sido nuevamente hostigadas, violentadas y detenidas por carabineros. Economía feminista, aprendiendo con las agricultoras. La sostenibilidad de la vida es el enfoque de la economía feminista, y para eso se necesita construir alternativas y transformar la estructura de la sociedad. Compartimos el vídeo, el cual es una producción brasileña de Soft Siempre Viva Organización Feminista, con colaboración de Rama. La Red Agroecológica de Mujeres Agricultoras de Barra do Turbo. Ginebra. Filas de personas hambrientas esperando para donar comida. En el centro del capitalismo mundial, colas de 1,5 kilómetros a la espera de donaciones de alimentos. Principalmente inmigrantes dependiendo de la caridad de las instituciones benéficas. El virus corona, como en otros países, causó estragos en las economías capitalistas y miles fueron despedidos. La Asociación Caravane de Solidarité, la principal organizadora del evento, informó que el número de personas aumenta en los grupos de trabajo. A 60 años de la operación de secuestro del criminal Nas y Adolf Eichmann, Argentina ya había negado en reiteradas ocasiones la extradición de los criminales de guerra y por lo tanto se decidió secuestrar a Eichmann y llevarlo a Israel para enjuiciarlo. Hace 60 años los agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, lanzaron la operación de secuestro del criminal Nas y Adolf Eichmann, refugiado en Buenos Aires y considerado uno de los promotores de la política de holocausto de la Alemania nazi. Honduras, las revoluciones de Berta, muchas Bertas y siempre la misma, la compañera indomesticable. En la noche del 2 de marzo del año 2016, un grupo de sicarios ingresaron a la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. En ese ataque fue herido también el activista ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien había ido a Honduras a participar de un seminario sobre energías renovables convocado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. México. Situación de los presos políticos en Aguatzen. El compañero José Antonio Arreola nos cuenta la situación en la que se encuentra el proceso de los tres presos políticos en Aguatzen, así como las problemáticas que enfrentan en el centro de reclusión en Uruapan. LXS compañeros pertenecientes al Consejo Ciudadano Indígena de Aguatzen, en el estado de Michoacán, nos comparten algunas palabras desde el reclusorio de Uruapan, lugar en el que se encuentran injustamente presos desde noviembre de 2018. Estados Unidos, negros y latinos son víctimas de coronavirus y gobiernos, las vidas de negros y latinos no importan aquí, dice una enfermera estadounidense. La población negra en los Estados Unidos, así como en Brasil, ha sido uno de los sectores más víctimas del nuevo coronavirus. La opresión racial ejercida por el Estado en estos países contra los negros, en los Estados Unidos se suma a los latinos, aumenta y hace dramático el impacto del virus contra esta población, es decir, el Estado busca deliberadamente dirigir casi por completo la carga de la crisis de salud. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América, para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.